A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra. Y ahora sí, siendo 11 de la mañana y 39 minutos, estamos recibiendo, como cada martes, a Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Hey, Daniela, ¿cómo andan todos por ahí? Emiliano, Ángeles. Bien, bien. Muy bien. Pues, qué bueno. Acá con los acontecimientos que suceden en México y en el norte del continente. Que hay mucha cosa, les, ¿no? Comentaba por... Sí, sí, mucha cosa. Pues la dinámica, les comentaba internamente, ¿no? El tema este del nepotismo, si quieren empezamos por ahí, los plurinominales. Sí, yo quedé colgada con lo de plurinominales, que no tengo idea de lo que es plurinominales. Bueno, pues en 1977, con la reforma política de López Portillo, se permitió el ingreso a la Cámara de Diputados, me parece que al Senado en ese momento también, si no fue años después al Senado, de plurinominales, así les designaron, que son legisladores que no tenían un distrito, que entraban en función de la cantidad de votos Ajá. que su partido obtenía. En México, antes de esta reforma del año 77, una reforma política que se dio en función de amnistías que se dieron cuando liberaron presos políticos, porque sí, mientras en México en los años 70 hacia afuera se abría a recibir perseguidos políticos en Sudamérica principalmente, internamente había un montón de presos políticos y había un montón de represión. En el año 77 el gobierno López Portillo decide hacer amnistías generales, sacar a esos presos políticos y hacer una reforma político-electoral para que tuvieran acceso al parlamento y algunas alcaldías, y se flexibiliza la posibilidad de formación de partidos políticos. En fin, es una reforma política muy interesante. Entonces, en ese momento se abre la posibilidad a que existan diputados y senadores de partido no electos por distrito. En México, hasta ese momento, para ser senador o ser diputado era por estado o por distrito electoral. Había que ganar la elección, que bueno, ya sabemos, estaba mañada. Pero había que finalmente ganar un distrito electoral. En ese momento se abre y dice, bueno, vamos a tener 300 diputados de directos por distrito que ganen su elección en el distrito y 200 más que van a entrar de acuerdo a la cantidad de votos que tenga su partido, para que exista un juego democrático, todos tengan representación y puedan estar en el Parlamento. Ese es el espíritu de 1977 de los plurinominales. Oh, yeah. Posteriormente, eso se interpretó, se dio, desafortunadamente, había sobrerepresentación en un momento. El PRI llegó a tener sobre representación muchos más diputados o senadores de los que le correspondían en función de los votos y de esa manera se comenzó a utilizar políticamente para tener supermayorías. Y también los partidos políticos comenzaron a utilizar estas posiciones que debían ser, pues con ese espíritu, con ese objetivo, ¿no?, de que llegaran los que de pronto no iban a poder tener posibilidad de llegar en el distrito, pero que eran personajes que tenían que estar por la importancia política, ideológica que podían tener. Bueno, pues después fue un relajo y comenzaron a meter ahí. En primer lugar, los partidos políticos comenzaron a meter a sus hombres y mujeres fuertes, los que tenían que estar sí o sí porque representaban mucho dinero, empresarios, después comenzaron a meter artistas, después comenzaron a meter en últimos tiempos a personajes bastante oscuros, con ligas con el crimen organizado, en fin, se comenzó a hacer una subasta de estas plurinominales porque los que iban primeros en las listas de las plurinominales pues iban a tener un lugar asegurado, ¿no? Entonces se llegaban a comerciar este tipo de posiciones, porque en tu distrito finalmente tienes que ganar una elección y siempre está el riesgo de poderla perder. Hay que poner buena plata para competirla. En esta otra, pues tienes asegurado el puesto siempre y cuando estés en los primeros de la lista. Esos son los plurinominales que durante muchos años cada partido político que llegaba decía, bueno, yo vamos a quitar los plurinominales porque no es democrático, no representan a nadie, vamos a terminar con los plurinominales. Y nunca sucedía, el PRI lo prometió en muchas ocasiones, evidentemente no lo iba a hacer. No lo hizo. El PAN, cuando obtuvo las mayorías y llegó al poder, también dijo que iba a quitar las plurinominales porque no representaban. Porque las plurinominales en un momento sí tienen una en los años 70, principios de los 80, tienen un origen y una razón de ser muy válida. Pero posteriormente, pues ya no. Ya se comenzó a deformar, evidentemente. Entonces el PAN llega y dice, yo las voy a quitar, no las quita. El PRD dice, yo las voy a quitar, no las quita. Morena dice, yo las voy a quitar, no las quita. Ahora la presidenta de la República insistía en que las iba a quitar. López Obrador dijo que las iba a quitar, no las quitó, aún teniendo las mayorías que tienen. Y la presidenta pues ha impulsado en esta política que tiene la presidenta Sheinbaum de decir una cosa pero hacer otra, pues impulsa permanentemente en su mañanera que se van a terminar las plurinominales. Pero las plurinominales no se terminan. Hace unos días, quien es el coordinador en diputados de Morena, Ricardo Monreal, pues ya claramente dijo en una entrevista que no se va a terminar con las plurinominales, no está en la agenda, no hay consenso y no se van las plurinominales, pero va a ser siempre un tema de agenda electoral. Entonces es importante que la audiencia de la 36 se dé cuenta, al menos en México, que hay un tema de agenda electoral, hay otro tema de agenda de comunicación de la presidencia y otro tema es la realidad. Entonces no hay que confundir, hay que siempre ir con los hechos de la realidad. En la realidad no los van a quitar, en la agenda política electoral es un tema de cliché del cual se pueden obtener buenos votitos, y en el tema de la presidenta pues la hace ver bien cuando hay notas que están difíciles, cuando hay puede haber entrevistas difíciles, y la presidenta, bueno, cuando quiere darse un baño de pueblo, ser muy popular, pues dice que va a acabar con las plurinominales. Las plurinominales al parecer no se van a terminar pronto porque le convienen a toda la clase política, a toda la clase económica, finalmente le convienen a toda la clase dominante, porque ahí pueden meter a los que quieren meter directamente o pueden hacer muy buen negocio algunos partidos medianos o pequeños con las plurinominales para que desde ahí pues nominen al mejor postor. Así que quería dejar claro este tema que está muy, en este momento está en todos los medios en México, pero es recurrente. Si ustedes ven los medios hace años, es recurrente que esté esto en los medios. Es un tema muy mediático, pero las tres agendas, ¿no? La agenda electoral, de este tema pues, se le siguen ordeñando votitos. Cuando la presidenta se quiere ver bien, habla de este tema, o el presidente en turno, pero la realidad es una. No lo van a mover en la Cámara de Diputados y menos en la Cámara de Senadores, porque no conviene a los intereses de la clase dominante. Empezaron en el año 77 como una idea de amnistía política por parte del gobierno de López Portillo. Una buena idea, por cierto. Sin eso no hubieran podido desarrollarse el PAN o el PRD para posteriormente pues hacer la transición que hubo en México. Pero honestamente, en este momento, pues las plurinominales son solamente un arma económica, básicamente, ¿no? Un recurso económico por parte de estos partidos políticos. ¿Cómo la ven? Tenemos que pasar a otro tema y tenemos que hablar de Diego Rivera, pero lamentablemente no es el gran pintor mexicano, ¿no? es Diego Rivera Navarro, que es el alcalde de Tequila. Sí, antes de pasar a otro tema, había ligado el tema de plurinominales con el tema nepotismo. Es cierto, es, ¿no?, cierto, es cierto. Y brevemente, porque sí, están ligados, se está hablando en este momento sobre el tema plurinominales y nepotismo, porque los mismos que impulsan y mantienen las plurinominales también ya avisaron y dijeron que no van a modificar la interna del, principalmente el partido político Morena, que había prohibido o tenía prohibido, o la presidenta estaba impulsando la prohibición de que los familiares directos sean candidatos inmediatos. En este caso, por ejemplo, Ricardo Monreal, quien es el jefe de Morena en la Cámara de Diputados, que fue gobernador de Zacatecas, su hermano es el actual gobernador de Zacatecas, y ahora el otro hermano quiere ser candidato a gobernador, y probablemente va a ser gobernador de Zacatecas, están confrontando a la presidenta públicamente, diciendo que pues es ninguna de esas prohibiciones internas o estatutos internos de los partidos puede ir contrario a la voluntad popular, y la voluntad popular quiere que los Monreal gobiernen por siempre, sí, en Zacatecas. Sí. Así que hay una confrontación, hay una división interna en Morena, porque otros grupos de Morena en otros estados, todos estos eran priistas y después fueron perredistas, y son acomodaticios, son oportunistas, están con quien esté, porque los partidos obviamente para ellos son un vehículo para estar ahí, pero están ahí porque representan a los diferentes intereses económicos del estado, ¿no? Los representan bien, puesto que ahí los tienen. La familia de Félix Salgado Macedonio, en el estado de Guerrero, donde él no pudo ser candidato porque tiene antecedentes terribles, pero pues puso a su hija, y ahora nuevamente está insistiendo en que él quiere ser el sucesor de su hija. Él la puso ahí a la hija cuando no pudo, el Instituto Electoral lo bloqueó por sus antecedentes. Ahora insiste en que su hija, que era una youtubera que andaba viajando por el mundo, que él puso ahí, ahora, bueno, pues la hija lo le tiene que dejar al papá la gubernatura. Lo mismo pasó en el estado de San Luis Potosí, cuando este gobernador infame, que ni me acuerdo, Galindo, creo que se llama, la cosa esa oscura y gris, que gobierna, creo que así se apellida, ni me acuerdo, San Luis Potosí, quería poner a su esposa, y como le dijeron que pues no se podía en este momento por el estatuto de Morena, quería sacar esta ley donde solamente mujeres puedan ser las sucesoras, no podía haber hombres, utilizando esta cuestión de género, pero curiosamente la sucesora mujer pues iba a ser su señora, lo mismo en Baja California. Es demasiado fuerte. En fin, sí. Pone a la hija y ahora quiere ser sucesor de la hija, quería poner a la esposa, es brutal. Sí, sí, sí, y la presidenta de la República lo mismo, ¿no? Tira una agenda en los medios de comunicación que la hace ver bien. Los medios de comunicación electoralmente hablan de este tema, debaten de este tema los políticos, pero la realidad es otra. La realidad es la línea de la realidad indica que pues muy probablemente va a continuarse con esta línea de nepotismo, porque así es como se desarrollaron estos grupos caciquiles desde las épocas del PRI, y Morena no los rompió, López Obrador no rompió con ellos, los alió, y ahora, bueno, como sus aliados que son y como plata que han puesto y por los intereses que ellos representan, pues dicen, mira que yo puse mucha plata acá y quiero seguir. Y los intereses locales que los han puesto a ellos están muy de acuerdo que ellos sigan. Entonces, otra vez, tres líneas diferentes de comunicación, ¿no? Lo que la presidenta dice para verse bien, lo que los medios dicen para generar debate y por ahí caigan algunos votos, algunos políticos que articulan muy bien su discurso, pero la realidad se impone, y la realidad de los intereses económicos es que estos señores van a poner a señoras, van a poner a sus familiares, porque así conviene a los intereses de la clase dominante en esas regiones, que así se han venido gobernando desde los años 40 en México, y ningún partido político ha roto ni va a romper, al menos los que están ahora en el poder, con esta situación. Bien, pasamos ahora sí al alcalde. Mm-hmm. Oye, sí, qué terrible eso del alcalde de Tequila. Todos lo sabían, el alcalde de Tequila, Jalisco, el señor Diego Rivera, que tiene nombre de este ilustrísimo pintor mexicano, muralista. Sí. Este señor de Morena Llegó a la alcaldía de Tequila, Jalisco, con antecedentes de ser un tipo ligado al crimen organizado. Morena lo negó. Quien dijera eso era un enemigo del progreso, era un derechoso. Así te caracterizan, como un derechoso insufrible, como una persona que no quiere el progreso de México y que está con la derecha rancia y bla, bla, bla, bla. Bueno, pues este tipejo, que todo el mundo sabíamos quién era, pues llegó al gobierno municipal y pues hizo lo que todos sabíamos que iba a hacer, ser funcional al cartel Jalisco. Comenzaron las extorsiones a grupos de tequileros, a empresarios tequileros, comenzaron las extorsiones a comerciantes, a todo tipo de comerciantes, desde pequeños comerciantes que tenían puestos en la calle, medianos, grandes. Comenzaron los secuestros, incluso lo acusaron a él de golpear directamente, golpear comerciantes porque no pagaban el derecho de piso. O sea, esto era abierto. ¿Sí? Y cualquiera que lo dijera, era acusado por Morena. La presidenta no decía nada, era acusado por Morena de ser un derechoso. Las redes sociales se le iban encima, los trolls, los bots, los papagayos que tiene Morena. En fin, todo el establecimiento se te iba encima porque este era un hombre joven que representaba el futuro. Lo que pasa es que sacaba mucha lana a través de estas extorsiones y repartía dinero. Pero era un amponcito. Quitó el Museo del Tequila, un museo muy bonito en Jalisco, en Tequila, Jalisco, donde se produce la mayor cantidad de tequila del mundo, y lo hizo su casa, así nomás, simplemente, ¿no? Y así abiertamente, y Morena justificaba eso, los legisladores de Morena justificaban. En fin, hasta que este tipo, borracho de poder, borracho de impunidad, junto con su grupo, extorsionó a Tequila José Cuervo, que es la empresa tequilera más grande del planeta. Y pues ahí, como decimos en México, chingó a su madre porque no pudo. José Cuervo pertenece a grupos empresariales que juegan en otra liga, que juegan en otro nivel, grupos empresariales mundiales. Y por ahí se menciona que algunos de los empresarios de mayor peso en México le llevaron esto a la presidenta de la República y le dieron, junto con el gobierno de Estados Unidos, un ultimátum a la presidencia de la República. Y bueno, le cayó el gobierno con todo, lo pusieron preso, terminaron con su gobierno. Ahora está acusado de pertenecer al cartel Jalisco, de darle cerca de 40 millones de pesos, me parece, o 40 millones de dólares, no sé ni cuánto, una cantidad brutal de dinero. Hicieron un miembro de este cartel, que fue quien finalmente le vendió la plaza. O sea, un cartel del tamaño del cartel Jalisco vendiendo plazas de alcalde en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, para ser candidato de en este caso este señor, este ampón, Diego Rivera, para ser candidato tuvo que entenderse con este cartel, y este cartel le vendió la plaza, y a través de Morena es que llegó. O sea, es que esto está más claro, ya más claro ni el agua mineral, ¿no? Mm. Esto está clarísimo. Y el gobierno de Morena, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues lo protegió hasta que este tipo extorsionó a esta tequila José Cuervo, que vende por todo el mundo, es una de las tequileras, si no la más grande del planeta, y gente muy encumbrada del sector empresarial en México, es lo que se maneja, le exigió a la presidenta de la República acciones. Los Estados Unidos, es lo que también se maneja, le exigieron a la presidenta acciones porque hay muchos empresarios estadounidenses ahí metidos que fueron extorsionados, y fue cuando finalmente la Secretaría de Seguridad hizo un operativo y lo desmanteló. La mala noticia es que la sucesora de este tipejo, pues es otra, la misma calaña, era cantante de narcocorridos, de narcocanciones. Es una muchachilla por ahí que hace poquito la grabaron también celebrando que ahora es la alcaldesa, que creen cantando corridos de narcotraficantes. Así que así están las cosas por Jalisco, en donde un cartel del tamaño del cartel Jalisco controla absolutamente todo, y con el que tienes que entenderte para comprarle una posición política, y te meten a través del partido que tiene más posibilidades. A este señor también se le acusa de haber amenazado de muerte a todos los contrincantes que él podría tener en la interna o en la campaña en sí con otros partidos, incluso muchos se bajaron de las candidaturas. Así que todo esto está a la vista de todos, no se hacía absolutamente nada, y tuvo que borracho de poder, borracho de impunidad, extorsionar a José Cuervo, a Tequila José Cuervo, que es, como les digo, probablemente la casa tequilera más grande del mundo, con intereses en todo el mundo, con empresarios del mundo, que ponen mucha plata, y tuvieron que utilizar todo su poder y toda su influencia, incluso fuera del país, para que se presionara y ese sujeto estuviera fuera. Pero pues, esto estaba cantado, esto estaba a la vista de todos, y pues nadie hacía nada, ¿no? ¿Cómo la ven? Lo que estoy viendo es que estamos en hora, y quedaba un tema que era bien interesante, el de los boletos del Mundial. Aunque sea el título, aunque lo desarrolles la semana que viene, pero un título para el tema boletos del Mundial. Están carísimos. Están más caros en México que en los Estados Unidos. Imagínense. Ajá. Cerca de 9,000. Yo les voy a poner así claro. En el Estadio Azteca, ver a la selección de México te cuesta cerca de $9,000 el boleto. Más o menos el boleto más barato te cuesta cerca de $800 por ver a la selección de México. El boleto más barato, un boleto promedio para verlo más o menos bien, $9,000. Hay todavía muchos boletos en internet. Ya no hay boletos en la FIFA, quién sabe cómo se asignaron, sí los hay en internet y así están los precios, así que pues más caros en México que en Estados Unidos. En Estados Unidos están a sobre $3,000-$4,000, depende del partido, en México sobre $9,000, y esos son los precios que se andan manejando por boleto para ver en primera ronda a la selección mexicana. La selección de Uruguay estuve viendo más o menos similar, sobre los varios miles de dólares en Miami, y un boleto pues de hasta arriba sobre $800 más o menos. Montón es lo de que plata en redes. Pasa que tiene que ver con el poder adquisitivo de estos países, Eduardo. Claro. La gente, para eso es nada para la, claro, para la Uruguayo gente. $800 por una entrada, imagínate. No es nada, es un cambio. Es para, no sé, para los mexicanos, pero para los uruguayos. No, es muchísimo. Acá también. Sin duda. Acá sin es un duda. Disparate. Sí. Y en Estados Unidos también, ¿eh? En Estados Unidos también, sí, claro. Es muchísima plata. Así que esto, como les dije en una ocasión, ¿no? Pues es fútbol un deporte para millonarios, sí. Y también los que juegan son millonarios, así que pues es para ellos. Así entre que, ellos bueno. Entienden. Exactamente. Gracias, Eduardo, como siempre. Hasta la semana que viene. Cuídense, que estén bien. Chao. Abrazo. Chao. Cuando acabe de